Las mujeres mexicanas que salen de sus fronteras para mejorar sus condiciones o que son pareja de algún migrante se topan con obstáculos distintos a las de los hombres. Ellas son juzgadas, invisibilizadas y también se convierten en víctimas de violencia. A continuación, un informe de nuestra corresponsal en México, Beatriz Mora. Hace algunos años, cuando pensábamos en la migración, dábamos por hecho que únicamente eran los hombres quienes migraban. Hoy la situación ha cambiado. Son cada vez más las mujeres que van a otras ciudades o países buscando mejorar sus condiciones de vida y las de su familia. Ahora, las mujeres no solo emigran para reunirse con sus familiares, sino también para obtener empleo. Sin embargo, la migración tiene consecuencias diferenciadas para hombres y mujeres. A los hombres, por ejemplo, se les reconoce, valora y aplaude que hagan el sacrificio de ir a otros lugares para mantener a su familia. En cambio, a las mujeres se les juzga socialmente por la misma acción. Juicios que se agravan aún más cuando esto les implica dejar a sus hijas o hijos. Las mujeres, además de exponerse a los peligros que enfrentan los hombres, sufren las agravantes de las violaciones sexuales a manos del narco, de otros migrantes, de los polleros y de la misma policía. Es decir, a las mujeres la mayoría de sus derechos les son violados desde el lugar de origen, en el tránsito migratorio y muchas veces en el país de destino. La otra cara de la migración es cuando las mujeres se quedan al frente de los hogares, lidiando en muchas ocasiones con la resistencia de las hijas e hijos de verlas como autoridad, o bien asumiendo las implicaciones emocionales del abandono de la pareja, la soledad, la angustia y en muchas ocasiones el tener que asimilar que su pareja ya formó una nueva familia del otro lado. Escuchamos a continuación a Nadia Rivera Hernández, quien se tituló de la licenciatura de psicología con un trabajo de investigación titulado El amor en soledad, casos de mujeres, parejas de migrantes, y al respecto nos comenta. Una de las chicas que entrevisté hace mucho énfasis en este sufrimiento constante de ser mujer, porque además de ser pareja, pues pareja entre comillas, porque finalmente de este lado está en un abandono permanente. Uh-huh. También, pues no es pareja, pero no es tampoco hija, no es tampoco, porque sus papás también migraron. Es hermana, pero este cambio de roles, ¿no? Y esta constante, pues actividades que tienen que hacer de más a veces, ¿no? O sea, ser la administradora de la casa, pero ser la mamá, pero también ser la migrante que se va, porque incluso en Estados Unidos estos roles no cambiaron, ¿no? Uh-huh. Ese rol de ser mujer permaneció en el cuidado de los hijos, en la limpieza de la casa, pues está todo lo que abarca una esfera doméstica, ¿no? Uh-huh. Entonces, comento, ¿no? En la tesis que finalmente aquí o allá esta cuestión, en este caso particular, esta cuestión del género o esta cuestión del papel de las mujeres siempre se jugó en dos casos, ¿no? Una, como función sexual, o sea, este papel de la mujer para cumplir las necesidades biológicas del hombre o en la esfera doméstica. Por otra parte, las mujeres son anuladas, invisibilizadas, por lo menos en esta tesis, ¿no? Cuéntanos qué significa o cómo se vive siendo la pareja de un migrante. Pues lo menciono acá también en la tesis, esta pérdida ambigua, ¿no? Lo nombramos así, un poco de psicología, desde luego. Es este tener y no tener a la pareja, ¿no? Siempre. Uh-huh. Tratamos de, bueno, a través de la entrevista, que nos explicara las vivencias, por ejemplo, respecto a su sexualidad. Uh-huh. Y fueron cuestiones que no fueron nombradas, ¿no? O sea, de repente, ellas no se asumen como personas que tuvieran derecho a tener una vida sexualmente activa, ¿no? Placentera y libre. Desde luego que no. Entonces ellas mencionan que su marido está del otro lado y ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces, desde luego que saben que si su pareja tuvo algo que ver con una chica en Estados Unidos, no hay problema. Uh-huh. Pero ellas no se permiten a sí mismas tener otro tipo de relación de este lado. Entonces ellas me comentaban que era como extraño verlo de nuevo, que sí extrañaban desde luego a su pareja y que querían que estuviera acá, pero una vez que ya había llegado, era raro. Decían ellas, me siento rara, ¿no? De que mi pareja ya está acá, me siento rara que tenga que mandar a mis hijos, porque aparte le otorgan autoridad al esposo o a la pareja cuando regresa de la responsabilidad de la crianza de los hijos, ¿no? Entonces me decían mucho, no es que, no sé, es como raro ya tenerlo aquí, ya tenerlo de regreso. Y les parecía como muy ajeno a él, ¿no? Entonces era como un reconocimiento en cada regreso, ¿no? De su pareja. Y es injusto que sean las mujeres también las que tengan que padecer estos efectos secundarios. En nuestro país, México, y específicamente en el estado de Veracruz, mención especial en el tema de la migración merecen las patronas. Mujeres de Amatlán, Veracruz, humildes pero solidarias con las y los migrantes, sobre todo nuestras hermanas y hermanos centroamericanos que pasan en el tren, mejor conocido como la bestia, rumbo a Estados Unidos y que son víctimas de cualquier tipo de vejaciones en nuestro país. Estas mujeres hacen algo tan elemental como milagroso, ofrecer agua, comida, ropa y medicina a quienes viajan en esos trenes, trepadas y trepados en el techo o de pie entre vagones. Pero además le brindan atención a las personas heridas y mutiladas, les dan refugio y en ocasiones el escucharles en una plática amena es una ayuda invaluable. Muchas de estas personas que viajan como migrantes llevan semanas en nuestro territorio, en México. Lo único que quieren es escapar del infierno de los maras, de los narcos, de la migra y de la policía. Así que la ayuda de estas mujeres representa la esperanza. Ayuda que les dan, entre otras cosas, porque las patronas también tienen familiares que emigraron. En su constante ayuda, estas mujeres valientes incluso se han enfrentado a la indiferencia y agresividad de algunos conductores del tren, a las habladurías de personas de su misma comunidad y, por si fuera poco, a las amenazas e intimidaciones de las autoridades y policías, todo por el simple hecho de ayudar. En la mayoría de los casos, elegir la opción de migrar es la única oportunidad de sobrevivencia que les queda a estas personas, ante la crisis económica y las nulas oportunidades de su país. Sin embargo, la migración debería ser una opción de vida y no para la subsistencia. Pero mientras esto pasa, las y los migrantes encontrarán personas como las patronas en el estado de Veracruz, en México, que les devuelven la esperanza en medio de la pesadilla que vergonzosamente implica para ellas y ellos cruzar nuestro país y nuestro estado. Informó para Voces Nuestras Beatriz Mora desde Radio Teocelo en Veracruz, México.